Hoy quisiera expresarte, es mi anhelo declararte toda mi adoración. Es mi necesidad, porque has sido fiel, tú has sido fiel. Y es aquí en tu presencia que sin reservas yo te ofrezco toda mi adoración, nacida en mi corazón, porque has sido fiel, tú has sido fiel. Hoy entraré a nuestra cámara de amores y contigo yo estaré, mi corazón desnudo. Porque has sido tú mi único amor, y allí estaré eternamente y para siempre. Yo contigo estaré, jamás de ti me alejaré, porque has sido tú. Siempre serás mi único amor. Hoy quisiera expresarte, es mi anhelo declararte toda mi adoración. Es mi necesidad, porque has sido fiel, has sido fiel. Y es aquí en tu presencia que sin reservas yo te ofrezco toda mi adoración, nacida en mi corazón, porque has sido fiel, tú has sido fiel. Nuestra cámara de amores y contigo yo estaré, mi corazón desnudaré, porque has sido tú mi único amor, y allí estaré eternamente. Siempre yo contigo estaré, jamás de ti me alejaré, porque has sido tú y siempre serás mi único amor. Esta es mi declaración de amor, Padre. Lo que busco con todo mi corazón es tener un tiempo de intimidad contigo, entregarme a ti sin reservas, disponerme a la merced de tu preciosa voluntad y poderte declarar que solo tú has sido y serás mi único amor. Hoy entraré a nuestra cámara de amores y contigo yo estaré, mi corazón desnudaré, porque has sido tú mi único amor, y allí estaré eternamente y para siempre. Yo contigo estaré, jamás de ti me alejaré, porque has sido tú mi único amor. Hoy entraré a nuestra cama corazón desnudaré, porque has sido tú y siempre serás mi único amor.